aunque no del tiempo, no sé si te guste, estilo Miami, bien suavecito, bien rico, bien caché, estilo, tú sabes, con clase, y dice así. Saucos Aeroplaza, nuevos dueños, nuevos precios, con más de 700 autos nuevos y usados en inventario para escoger. En la compra de su auto nuevo, cambio de aceite gratis y lavado de su automóvil de por vida. Llame al 714-444-5200. Visite nuestro departamento de servicio mecánico y nuestro departamento de partes y accesorios. Llame ya al 714-444-5200. Tenemos un gran inventario de autos nuevos y usados, y con los mejores reembolsos y los bajos precios y el mejor financiamiento para usted. Llévese este nuevecito auto 2008, viene completamente equipado y con bajitos pagos de $229 al mes con cero de enganche. Especial para la familia, nuevecito 2008, completamente equipado. Lléveselo por $299 al mes y con cero de enganche. Para el trabajo, nuevecito 2008, equipado con paguitos de $259 al mes y con cero de enganche. Llame ya al teléfono que aparece en sus pantallas. La llamada es gratis. Llame ya al 714-444-5200. Saucos Aeroplaza.